¡Ey tú! ¡No aceptes imitaciones! Porque siempre seremos los jóvenes de la caridad. ¡Los chicos! ¡Mágico! Ponte la faldita colorada, mi nena, vamos a bailar la cumbia. Ponte la faldita colorada, mi nena, vamos a bailar la cumbia. Porque mi nena quiere bailar mi ritmo bien sabroso. Porque mi nena quiere bailar el ritmo que traigo yo. Porque mi nena